su amor. Donde quiera esté, ella va a escuchar su voz. Ven a mí, mi favor lo pagaré. Por las sendas de fe, sendas derechas. Acaba el tiempo.